prisa ni llanto. Solo me resta decir que tengo la mente en blanco al acordarme de ti. Hoy tengo la mente en blanco al acordarme de ti. Porque ni puedo ni embargo, no siento nada por ti. Hoy tengo la mente en blanco, vamos, vamos, al acordarme de ti. ¡Qué manera! Porque ni puedo ni embargo, no siento nada por ti. Te he borrado de recuerdo, borrado total de plano. No pierdo nada si pierdo, nada si gano. Nuestro fue una moneda que llevaba en mi bolsillo. La gasté sin darme cuenta, y es todo un desencillo. A ti yo nada te debo, tu cuenta en mi cuenta nada. Lo nuestro fue como un juego al que no apostamos nada. Y si acaso queda algo de mí en tu pensamiento, trata de tirarlo al aire y que se lo lleve el viento. Que a mí sin risa ni llanto solo me resta decir que tengo la mente en blanco al acordarme de ti.